alguien me ha dado una razón para cantarte más. Uno se inunda de ese odio y quieren que yo también tenga esa maldad. Me crié entre gente buena y yo sé que valió la pena. Yo nací para cantarle a todo el mundo. Yo nací para vivir en soledad. Por eso sigo a mi aire sin hacerle mal a nadie. Tú sabes lo que pasa y se repite en mi casa. Oye, dice que siempre se escucha, mira que se escucha.